Bueno, hola a todos. Me gustaría en primer lugar agradecer el interés en la información que vamos a ir transmitiendo y desgranando tanto a vosotros como yo en este blog, ya que esto consiste en unificar todo lo que somos en un solo punto y por eso debemos actuar siendo partes totales de un todo. Hoy me gustaría hacer una introducción a lo que es la realidad o lo que conocemos como realidad más bien, y más adelante iremos viendo con más profundidad todo lo que vamos a ir tratando. Para este primer podcast he recogido un artículo del blog Detrás de lo Aparente, un blog que recomiendo y que considero imprescindible, que desarrolla Morfeo de Gea y del cual extraemos el primer punto que vamos a tratar. Pues bien, la pregunta que planteamos es la siguiente: ¿qué es la realidad? Según la definición de Wikipedia, realidad, del latín realitas y este de res, cosas, significa en el uso común todo lo que existe independientemente de la conciencia del ser humano. De un modo más preciso, el término incluye todo lo que es, sea o no perceptible, accesible o entendible por la ciencia y la filosofía o cualquier otro sistema de análisis. Bien, ahora veamos cómo interactúa con nosotros esta realidad, ya que existen dos tipos de realidades. La realidad general, que es todo lo existente, por más que esté fuera del conocimiento del hombre, y la realidad subjetiva, que es la que se genera desde la mente de la persona, como las creencias, suposiciones, juicios y opiniones del individuo. El ser humano percibe el mundo a través de sus cinco sentidos: vista, oído, olfato, gusto y tacto. Todos ellos acotados a un rango específico de percepción que no vamos a describir en este momento, pero que describiremos más adelante. Los sentidos transmiten al cerebro una serie de datos en forma de señales eléctricas y químicas que éste interpreta y le da sentido a lo que se percibe. O sea que la realidad general pasa a ser relativa por la limitada percepción de los sentidos del hombre, y luego al ser interpretada por el cerebro se transforma en subjetiva por el observador. ¿Qué quiero decir con esto? Que la realidad, sin entrar en pensamiento filosófico, en su forma más simple de interpretación, no es como creemos. La realidad es diferente para cada persona. Cada olor, color, gusto, sonido, tacto, es filtrado por su realidad relativa, interpretado por su realidad subjetiva. Aunque todos veamos el color verde y sepamos que es verde, no podemos saber en ciencia cierta si es el mismo que ve la otra persona, aunque lo llame también verde. Tomando como base de partida este claro y simple concepto, comenzaremos a recorrer de a poco el camino de la comprensión de la realidad y rasgaremos el velo de la ilusión para tratar de ver y comprender lo que realmente hay detrás de lo aparente. Bueno, este es el primer punto con el que empezamos. De nuevo repito, la información se extrae del blog Detrás de lo Aparente, que desarrolla Morfeo de Gea, y al cual vamos a recurrir en numerosas ocasiones, ya que, como he dicho antes, lo considero imprescindible. Un saludo y continuamos en la próxima.